el ángel que yo soñaba. Es el ángel que de hace tiempo mi corazón esperó día tras día. Hoy tú completas la vida mía. Ya no habrá más dichas lejanas, ya no habrá más noches oscuras. Solo amor, mi bella criatura. Solo amor, mi bella criatura.